Hola, hola Aldana, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por Hola. atendernos. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. ¿Cómo anda la cosa por allá, por aquellos lados? Fresquito, ¿Sí? hace frío. ¿Hace frío? Bueno. Sí, pero bien, muy contenta porque, como bien dijiste, esta serie habla de muchas tradiciones y costumbres de aquí de La Quebrada que tenía muchas ganas de que se dieran a conocer. Y qué mejor que estén en una plataforma gratuita, que todos podamos acceder a ella, a la serie, a estos cuatro capítulos. Así que estoy muy contenta, celebrando. Está muy bien, porque nos acercaste historias muy bonitas, historias muy bien contadas y que, bueno, como decíamos, bueno, son parte de la identidad que atraviesa a toda esa región, ¿no? Claro, y en general son costumbres que se hacen muy en la intimidad, puertas adentro, con alguna familia que otra, alguno que otro amigo. Y bueno, yo al ser de Buenos Aires y al conocer todo eso, se me abrió mucho la cabeza, se me abrió la forma de pensar. Entonces dije, bueno, qué bueno sería que todos los argentinos, no solo los argentinos, todo el mundo, o lo que se pueda, porque anduvo por muchos festivales, conozcan aunque sea un poquito, ¿no? Y por eso los cortometrajes no son netamente explicativos, sino son más bien vivencias, sonidos, formas que se meten y salen de la tierra y arman otras cosas, qué sé yo, otras ideas y bueno, y te van como, te va llevando, la tierra misma te va llevando con esta técnica de animación que vos bien dijiste, te va llevando de un momento a otro, y no es que hay alguien que te explica cómo se hace una tradición, sino que la idea era como meterse ahí adentro, en cada acontecimiento. Y de ese modo nos vas metiendo y nos vas contando, por ejemplo, de una de las ceremonias más trascendentales que hay por aquellos lados, que es la ceremonia de la Pachamama, ¿no? Una de las más populares, expresada con mucha fuerza por los pueblos originarios de este continente, una ceremonia que ha sobrevivido a la colonización española y ha traspasado las fronteras, ¿no? Esa historia atraviesa también esa ceremonia, digo, que combina cierta vigencia con cierta tradición. Atraviesan también estos capítulos. Totalmente, totalmente. Hay un capítulo dedicado a la ceremonia cuando se le da de comer o beber a la tierra en el mes de agosto, pero toda la serie habla sobre la madre tierra, Pachamama, que es la que, digamos, de alguna manera nos ordena el pensamiento, nos ordena el ciclo agrofestivo, nos dice cuándo sí, cuándo no, cuándo esperar, cuándo actuar, bueno, etcétera. Es muy amplio el concepto madre tierra, Pachamama acá en la Quebrada Humahuaca, y generalmente es la que por ahí en el verano te permite sacar al diablito para el carnaval. Claro. Y el diablito no es ese diablo malo, sino al contrario, es el diablo picaresco que te hace bailar, reír, te alegra todos los días del carnaval y los ves con los cascabeles y los colores andando por todas las calles, bromeando y qué sé yo. Y después, bueno, para el Día de las Almas, cuando bajan las almas a esta tierra, digamos, a visitarnos, y también se les da comida y se les hace el pancito con formas, a modo de ofrenda. Son Y bueno, y así Claro. sucesivamente. Hay varias instancias en la serie que bueno, los invito a ver. Son historias, decíamos, muy arraigadas, que hablan de costumbres y de tradiciones y de ceremonias, de creencias, de una cosmovisión de los pueblos originarios, que está muy presente en toda la región, ¿no? Y además me quedaba con este concepto de Pachamama, Madre Tierra. Vos decías que, bueno, ese es un concepto que atraviesa la región, que hay diferentes formas de asumirlo y demás, pero también debe ser algo muy, muy fuerte este concepto, porque la película giró por distintos festivales y ha sido muy aceptada en lugares muy alejados de la quebrada y de todas estas costumbres de las que estamos hablando. Así que debe haber algo ahí con este concepto de la madre tierra, de la Pachamama, que la llamarán de otros modos, imagino, pero hay algo que cautivó y que emocionó a quienes vieron la película y están bastante lejos de la quebrada. Totalmente, ¿no? Totalmente, sí. Gustó en países que por ahí yo me quedé sorprendida. No me imaginé nunca que iba, no sé, en Irak, por ejemplo. Claro. Claro. ¿Cuál será el concepto países? En Irak de Pachamama? Claro, ¿cuál claro. será, no? Pero habrá uno, sí, seguramente. Sí, porque algo, bueno, hay un concepto muy muy básico que es el del barro, ¿no? El barro, claro, en movimiento es casi hipnótico, como si la tierra te hablara y te estuviera diciendo cosas, ¿no? Uh-huh. Y está el concepto de que de la tierra venimos y a la tierra vamos, y que no nos llevamos nada, en definitiva. Cuando uh-huh. pasamos por esta tierra, finalmente a ella volvemos y no nos llevamos nada. Y entonces hay algo como muy primario, ¿viste? De muy simple, es una idea muy simple la que en realidad la que refleja la serie, o la que intentas reflejar la serie, claro, porque no sé, no me puse yo a mover plastilina, hubiese sido mucho más fácil por ahí modelar con materiales que te responden más. Esto era todo como muy bueno, a ver, haga un poco, con un poco de arcilla movemos y empezamos la toma en el momento, y en el mismo día había que terminar porque después se seca, se contrae o cambia de color, y es un lío para animar eso. Claro. Era muy primaria la idea de inclusive que se noten las huellas digitales y que todo lo que se presentara ahí esté, digamos. Claro. Permitinos de alguna manera entrar un poco ahí a tu casa, a tu estudio, ahí donde trabajaste todo estos cortos, esta serie, de manera muy muy artesanal, imagino, por lo que estás contando, ¿no? Fuiste a buscar la arcilla de ahí, de alguna orilla de los ríos que atraviesa la quebrada, y después cómo se trabajó, cómo se trabaja esto, yo mencionaba, no sé bien si bien esta técnica del stop motion. Claro, stop motion se llama. Sí, sí. Es una técnica muy básica también, es como la base del cine. Es una foto, un movimiento de la arcilla y uh-huh. otra foto. Y así se construye el movimiento. Y en la cámara la colgué del techo, literal, la colgué del techo, apuntando hacia abajo. Uh-huh. Y en una mesa, una placa de arcilla más o menos de 3 centímetros, y uh-huh. En esa placa la vas rociando con agua para que no se te seque o se te agriete, y bueno, de más o menos una toma por día hacía, o dos, uh-huh. en donde por ahí hacía un dibujo primero de lo que iba a buscar, por ahí arrancaba modelando algo y poniéndolo arriba de esa placa de arcilla, y después eso lo iba moviendo y lo iba integrando al fondo. Uh-huh. A veces desaparecía en la misma toma, o otras veces no. Otras veces aparecían otras formas, bueno, y así. Uh-huh. Pero es bien básico, digamos. Sí, inclusive sí. Yo, como dijiste, ¿no? Doy talleres de cine a niños uh-huh. y jóvenes, y ellos lo manipulan a la técnica de foto por foto, stop motion, sí. lo manipulan con un como si lo hubiesen hecho toda la vida. Enseguida les enseño cómo es la técnica uh-huh. y ya arrancan a sacar fotos, a mover, mueven, uh-huh. sacan fotos, como si supieran de siempre, ¿viste? Claro, sí, sí. Así que para mí se juntaron las dos cosas, uh-huh. el material, que era muy, muy básico y lindo de moldear, y también la técnica. Hablaste de plastilina. ¿Desde un primer momento quisiste hacerlo, a este trabajo, con barro, con arcilla, o surgió? No, desde un primer momento. Nunca, de hecho, algunas personas me decían, no, hacerlo con plastilina, porque te vas a volver loca. Y yo decía, no, yo quiero tomar ese desafío de ver a la arcilla misma moviéndose, con las mismas sombras y texturas que se puedan llegar a generar. Y a veces le metía tipo sellito, sí, algunos elementos de la vida común, por ejemplo un maíz, y hacía como sellitos arriba de la arcilla. O a veces la raspaba con otros elementos, con madera, con metal, bueno, así para ir buscándole diferencias. ¿Y cuánto te llevó realizar este trabajo? Digo, ¿cuándo surgió la idea de llevar este proyecto y cuánto tiempo? Porque vos lo estás contando de una manera sencilla, muy práctica, decís que es, y los chicos lo hacen, lo asumen rápidamente a esta técnica, pero imagino que también debe llevar su tiempo, ¿no? Y sí, llegó como haciendo una cuenta más o menos medio año por capítulo, o sea que 2 años en total, pero en realidad tardé mucho más, porque claro. Cuando me dieron el premio, que yo gané como un plan de fomento del Inca, que es un estímulo que da el Instituto de Cine para que se realicen animaciones a lo largo y ancho del país. En ese momento concursé, no había probado la técnica del barro animado, pero sabía que se podía. Cuando gané, dije, bueno, me voy a tener que sentar a probar porque no sabía si se podía hacer. O sea, sabía que se podía, pero no sabía cómo. Entonces tuve que probar, hacer varias pruebas de luz, de todo. Y ahí gané, y ahí tardaron en darme el primer desembolso de dinero, y después cambio de gobierno fue peor, porque todo lo que yo había presupuestado en ese momento me había quedado ya con la mitad del dinero, así que tardé en varios sentidos, ¿no? En armar el equipo, en llevar adelante, porque encima a veces este tipo de premios tarda en un desembolso y otro, entonces vos te quedás en el medio, cambias de rumbo, haces otra cosa y después cuando viene el desembolso continúas. Claro. Es una cosa así. Y en el medio pasó todo lo que pasó, no sé si se acuerdan, sí, pero nos quedamos con una devaluación enorme, y bueno, todo el mundo cambiando de trabajo, o sea, etcétera. Pues antes del desastre de la pandemia. Digamos, claro. ¿No? Sí, y antes del desastre de la pandemia vino otro desastre. Claro, había otro de esas. Sí. Ya ni nos acordamos, pero sí, hubo. Sí. Sí, claro. Así que, más allá de esas cuestiones que nos atravesaron a todos, esas cuestiones sociales, políticas, económicas, el trabajo lleva tiempo. O sea que te llevó medio año hacer unos capítulos que duran, no llegan a 5 minutos. Estamos hablando de 4 capítulos que no llegan a 5 minutos, que cuentan estas historias que, bueno, de alguna manera nos acercan a Humahuaca y nos acercan sobre todo a esa identidad de la quebrada, como contábamos, la Pachamama, las almas, el carnaval, bueno, esas historias que están ahí, ¿no? Que cuando uno seguramente de aquí de la ciudad, muchos han viajado para aquellos lados en épocas de carnaval y se ven y se viven, ¿no? Son ceremonias estas muy antiguas, muy celebradas y distintas por momentos, ¿no? Hay algunas que son más que se abren a muchos, hemos tenido la posibilidad de participar de algunas de ellas, y otras que son como más íntimas, ¿no? También dentro de la región hay diferentes formas de acercarse a estas ceremonias que, como decíamos, combinan cierta vigencia con cierta tradición, porque bueno, has tomado estas historias que están ahí muy presentes en ese lugar donde elegiste vivir, y eso lo has trasladado a estos capítulos que son muy muy muy muy interesantes, como decíamos, y bueno, y han trascendido también las fronteras, ¿no? Estos capítulos han estado y han participado, decíamos, de festivales internacionales donde Aldana, conseguiste varias distinciones. Sí. Hubo mucha aceptación de, por ejemplo, el capítulo que se le da de comer a la tierra, porque también nace un nuevo concepto, ¿no? de cuidarla, uh-huh. de agradecerle, y uno nace con ese concepto, creo que el mundo puede cambiar también, ¿no? Claro, si, sí, sí, todos claro. los niños uh-huh. o niñas tuvieran esa concepción de entrada, ¿no? Uh-huh. Que creo que ahora está cada vez más consciente la sociedad de eso. Pero por ahí, cuando yo era niña, no. Claro. Yo no sentía uh-huh. hablar tanto de eso. Uh-huh. Y me parece un concepto bueno porque también es cuidarla a ella, es cuidarnos a nosotros, porque somos también parte de ella, digamos, ¿no? Claro. Por eso la serie se llama Pacha, uh-huh. Barro Somos. Que en definitiva, no estamos ajenos a lo que le pase a ella. Somos parte de ella. Por eso decía lo de la tierra venimos y a la tierra vamos. Uh-huh. Porque somos en medio de eso. Y en ese sentido sí tuvo mucha aceptación ese capítulo y sobre todo también en público infantil. Claro. Hay varios. Hay un capítulo sobre cómo sería el acto de la creación del ser humano si la creadora fuera ella, la madre tierra. Uh-huh. Y ahí... Bueno, ahí fue un divague creativo, pero bueno, es también un ensayo sobre cómo seríamos nosotros si cambiáramos ese chip de que, bueno, ella es la creadora, es la gran creadora, ¿no? Uh-huh. Todas hipótesis. ¿Sabés que cuando los veía, cuando los vi, Aldana, primero me hizo acordar hay un video de Arbolito. Me hizo acordar, no es exactamente igual, pero bueno, hay una técnica ahí, digamos, parecida. Bueno, me hizo acordar un poco a eso. Y algo que después he escuchado y que te han contado también, uno tiene edad como para ver pasado alguna tarde-noche de algún sábado de los años 90 viendo a Caloi, a Caloi y su tinta. Y también nos esta serie, estos cuatro capítulos de Pacha, Barro Somos, de alguna manera nos llevó a aquellas tardes, noches, mirando Canal 7, otra televisión, sí. Y otro país. Y también. Otro país, sí. Bueno, no sé si tan distinto, pero por lo menos en cuanto a canales educativos y ofertas. No había nada. Era, todo lo atravesaba Tinelli y el tiragomas, ¿no? Las risas, las burlas, digo, pinza sí, y champán, ¿no? Sofobis, sí, claro. Era otra, era realmente, o sea, desesperanzador. ¿Mm? Era, y bueno, y Caloi y su tinta, y había dos programas más, creo, no más, eran los programas culturales que tenían la oferta televisiva argentina, era realmente decadente. Uh-huh. ¿Y hay algo de eso? Una vez, ¿cómo? Hay algo de eso, digo, porque no lo hemos dicho, estamos hablando con Aldana, Loazó, ¿está bien dicho así? La verdad que... Sí, Loazó. Loazó, sí, Aldana Loazó es la hija de Caloi, por eso asociábamos claro. un poco estas historias. Digo, ¿hay algo de eso? ¿Te quedó algo? Vos trabajaste allí en aquel programa. Claro, yo ya estaba estudiando cine, porque yo soy de José Mármol, uh-huh. pero en ese momento yo ya estaba viviendo en Capital Federal y trabajaba en el programa como asistente de producción. Y yo nunca pensé que iba a hacer animación. Si bien veía muchos contenidos ahí, algunos que ni siquiera se pasaban, nunca, cuando yo empecé a estudiar, yo le decía a mi viejo, no, yo no voy a hacer animación. Nunca, porque como estaba en otra. Y bueno, todo sirve, ¿viste? Porque entré en el lenguaje cinematográfico por otro lado, pero cuando me vine a vivir a Humahuaca y tuve la necesidad de enseñar cine, recurrí a la animación como método, como te decía, muy práctico para que los niños y las niñas practiquen. Y ahí me fui contagiando, ¿no? De animar. Después hice otras películas y qué sé yo, y bueno, y después terminé animando Barro. Uh-huh. Pero yo creo que para mí eso impregnó muchísimo, y además, bueno, porque mi papá después, cuando más o menos cuando yo gané este premio para animar esta serie, mi papá ya había fallecido hacía 2 años. Uh-huh. Y cuando yo comencé a animar, me sentí muy... Sentí como que era dialogar con él, ¿no? Como estar haciendo algo junto con él. Y fue hermoso. Cuando lo terminé, mucha gente me dijo, esto es para Caleb en su tinta. Y cuando, claro, y yo dije, es verdad, porque no es algo que uno puede ver en cualquier momento, ¿no? Uh-huh. Y además tiene nada, habla también de nosotros como argentinos, como claro, nuestras costumbres, y nos refleja un poco, uh-huh, que es lo que yo quería. Uh-huh. Así que bueno, tiene muchos condimentos la serie. Sí, tiene. Lo cierto es pensaba que aquel programa Caloi en su tinta, en aquella televisión, como decíamos, en aquel Canal 7, era toda una novedad aquello, ¿no? No sé si se conocía demasiado, o por lo menos, digo, no se había visto antes en la televisión algo como lo que hacía tu papá en Caloi en su tinta. Digo, en ese sentido me parece que fue aquel programa como una escuela de animación, ¿no? Claro, sí, porque mi viejo se fascinaba con los artistas, con los dibujantes que podían ir más allá del dibujo, ¿no? Uh-huh. Y entonces que encontraban las posibilidades estas expresivas de la animación y que hacían unas cosas increíbles y que nosotros no teníamos ni idea que todo eso se podía hacer. Uh-huh. Entonces mezclaba las grandes películas, bueno, algunas eran muy sencillitas, ¿no? Pero así sencillas y hermosas, y las mezclaba y las presentaba con artistas plásticos. Y bueno, hacía todo, unía, digamos, los temas o las, digamos, los según lo que me inspiraba, hacía una presentación para esa película que iba a dar, y te paseaba un poco por los grandes pintores y qué sé yo, y después te pasaba la película. Uh-huh. Y bueno, él, digamos, desde su productora buscaban el material por el mundo, por las embajadas y así. Mm. Así que bueno, de ese modo, como decíamos, aquello fue toda una novedad. Y era también novedoso para los que ya teníamos, a ver, 12, 13, 14 años, que nos quedáramos ahí impactados por aquello, claro, ¿no? Porque la tele ya empezaba a tener una presencia importante y había otras tentaciones dando vueltas por allí, aunque todavía no habían llegado toda esta tecnología y todos estos juegos de la Play y todo eso, no nos había captado todavía, claro, pero me recuerdo con esa edad sentado frente a la tele un sábado a la tardecita, no me recuerdo el horario, pero era tardecita noche, se te hacía la noche mirando el programa. Totalmente, y acá en Humahuaca, por ejemplo, a mi viejo lo reconocían más por el programa que por los dibujos de Clemente, mirá, por ejemplo. Uh-huh. Mirá. Y él siempre pensaba en que si le gustaba esto de lo federal, claro, por eso estaba en Canal 7 también, porque le gustaba llegar a todos los rincones del, uh-huh, país con, claro, este contenido cultural. Uh-huh. Y de hecho, cuando me vine a vivir acá, que después él venía a visitarme, lo reconocían en la calle, pero no por el Clemente, porque el Clemente es mucho más viejo que claro. Y pero no había tanta uh-huh cosa de Clemente y el diario Clarín, sino más bien el programa, Clarín uh-huh y su tinta. Uh-huh. Claro. Contanos algo de la casa del Tantanacuy, ¿cómo la vienen pasando en estos tiempos de pandemia con la casa, que es ese centro cultural donde hemos podido ver algunas películas en el cine que está también allí? Sí, bueno, tenemos una sala de cine que se llama Jorge Prelorán, tuvimos la suerte de que nos visite Jorge en su momento, y el cine ahora se trasladó a un salón grande que tiene en el Centro Cultural, que tiene mucha ventilación, uh-huh, y bueno, casi todas las actividades las trasladamos ahí. Está muy activo en cuanto al teatro y se dan funciones de teatro todos los fines de semana. Se está reactivando de a poco. Uh-huh. Hay un barcito también donde los músicos tocan y se puede comer alguito. Y bueno, hay un montón de talleres como tejido en telar, claro, música, bueno, cine, fotografía, bueno, teatro también. Uh-huh. Y también hay una biblioteca muy linda que está abierta todas las tardes y donde se da apoyo escolar y lectura, bueno, se fomenta la lectura y todas esas cosas. o algunos talleres de arte. Bueno, es muy amplia. La casa en sí es un complejo enorme que fundó Jaime Torres y un grupo de gente que hace muchísimos años atrás, en los 70, comenzó una movida cultural que se llamaban los Tantanacuis. Y esto ya nos excede a todos en edad, pero si hay algún oyente un poco más mayor, sí se va a acordar, porque en ese momento era poco los eventos culturales que había. Digamos, no era como un festival, sino más bien era un encuentro, porque Tantanacuis significa encuentro. Y bueno, y ese encuentro era un encuentro soñado por un montón de artistas desperdigados por toda la Argentina, que antes del carnaval, o sea, en la época del verano, se encontraban en esta zona, en la zona de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara, Yavi, y se encontraban a través del arte, la música, y compartían poesía. Y en esos encuentros estaba Jaime Dávalos, por ejemplo, Jorge Calvetti, bueno, un montón de artistas que amaban esta tierra, ¿no? Y de alguna manera ellos son los que iniciaron este movimiento cultural que después deparó en un centro cultural y en una organización no gubernamental, que es la Asociación Tantanacuis, donde yo colaboro y mi pareja, Juan Cruz Torres, que es el hijo de Jaime, es el que dirige el centro cultural. Así que bueno, ahí está todo. Seguramente los que han ido de aquí para allá han pasado por ese enorme centro cultural que tiene ese cine que mencionábamos, ese bar, un espacio gigante donde alguna vez pudimos ver Arbolito junto con Humahuaca Trío. Alguna vez ahí los vimos. Un espacio muy grande y un lugar que centra, digamos, toda una buena parte de la actividad cultural de la ciudad pasa por allí, ¿no? Por eso preguntaba cómo había pasado la ciudad también, todo lo que tiene que ver con esta pandemia, ¿no? Bueno, ahora nosotros en Humahuaca tenemos más libertad que allá. Estamos como mejor en ese sentido. No hemos tenido todavía la segunda ola. Sí, ya estamos teniendo alarmas en las grandes ciudades, pero acá en Humahuaca todavía no. Y están con el plan de vacunación a las personas de 40, o sea que se avanzó bastante, pero bueno, no sabemos bien hasta cuándo. Por ahora nos podemos reunir con todo el protocolo y así que aprovechamos desde marzo que estamos ahí activando todo. Bien, recomendamos entonces una vez más que busquen estos capítulos de esta serie Pacha, Barro Somos, estas historias de las que aquí estuvimos hablando, están ahí en Canal Encuentro, en la plataforma también se puede ver en cont.ar, allí se pueden encontrar también. Bueno, hay que buscarlas, son historias muy, muy interesantes para ver, que además traen la música de músicos de la quebrada, se van a encontrar con la música y las voces de Tucuta Gordillo, de Mariana Baraj, del amigo José Simón, que tanto anduvo por aquí y tanto nos contó de aquellas historias. Bueno, está Juan Cruz también por allí, ¿no? Y además de eso, vamos a encontrar con música regional, ¿no? Instrumentos también regionales, como el charango, el sicu, las quenas, que suenan también en estos capítulos de Pacha, Barro, Somos. Así que está todo muy pensado. Se ha demorado, se ha tardado, pero no ha quedado detalle por pensar, ¿no? Sí, más o menos. Es la arcilla, la tierra de ahí, la música hecha por gente de allí, de la quebrada, músicos de la quebrada, artistas de la quebrada, pero no solo eso, sino que también esa música está ejecutada por instrumentos también que atraviesan a esa región. Exactamente, sí, se puede escuchar los sicus, las quenas, las cajas, sobre todo hay mucha copla. La copla está utilizada en los capítulos para dar más información de lo que se ve, de lo que se está viendo. Y bueno, y tuve esa suerte, ¿no? De que un montón de artistas se hayan puesto a hacer la banda sonora y es toda original, toda pedida, digamos, a medida. Sí, sí. Así que sí, muy contenta. Y el diablito, por ejemplo, es Martín Esquivel, que es un diablito de verdad, que sale para el carnaval. Todos los veranos sale, bueno, antes salía además Claro. de diablito. Es un gran bailarín y músico también. Y bueno, y Mariana Varás, que hace los cantos, Mauro Rodríguez, que es el esposo de Mariana Varás, Mira. hicieron el capítulo de una parejita también. Entonces cantan los dos y actúan los dos, son dos personajitos de barro que están esperando la llegada de las almas. Entonces, son. Muy bonito todo, muy bien pensado, muy muy muy muy muy lindo y bueno, no nos hacen olvidar por un ratito por lo menos que estamos en pandemia. Bueno, me alegro. Y eso no está nada mal. Y además, buscando y buscando me encontré con otro que de paso ya recomendamos también, otro trabajo tuyo que tiene que ver con los niños de los Andes. Eso está Sí. muy bien, eso es una historia también para conocer. Claro, ese es un videoclip que sobre el tema de lo hizo Verónica Méndez, que es una salteña, que es divina, canta y toca hermoso, con mucha, mucha impronta y personalidad. Y ella me encargó que yo le hiciera el video de ese tema. Y el tema habla de las momias del Lullaillaco, que es un volcán. Que después de ahí extrajeron bueno, ellos le dicen momias, pero fue una ofrenda antigua incaica que se le hacía a los dioses de la naturaleza para establecer un cierto orden, por ahí climático, de lluvias y Claro, todas esas cosas. Y cuando las momias fueron llevadas al Museo de Salta, que casi todos los que anduvieron por Salta las conocen, el pueblito que queda al pie del volcán reclama que ya no llueve ahí y bueno, y que muchas de las cosas que antes por ahí vivían con mayor tranquilidad, ahora no, digamos, ahora tienen como un disturbio en ese sentido. Y de hecho falta el agua, bueno, es bien seco, ellos dicen y se lo atribuyen a este cambio, ¿no? Y bueno, eso trata de reflejar un poco el video, que en 3 minutos se cuenta también con barro animado, Muy que llama Niño interesante. de los Andes. Muy interesante también esa historia y esa canción que nos acerca entonces a esta historia de estas momias que también son llamadas como los niños del volcán, ¿no? Ahí en la canción se hace más referencia a esos chiquitos, así también llamados. Claro. Sí, sí, sí. También para buscar y encontrarse con esa linda historia. Aldana, muchísimas gracias por atendernos y bueno, felicitaciones de nuevo por este hermoso trabajo. Gracias a ustedes, todo lo mejor, gracias por la comunicación y bueno, quedan todos invitados, invitadas a ver el material que ya está disponible. En eso andaremos. Muchas gracias de nuevo. Gracias, un abrazo grande.